Capítulo 23. Si soy un baby boomer y no tengo mucho dinero, ¿qué debo hacer? La respuesta de Robert. La generación baby boom, esas personas nacidas entre 1946 y 1964, fue una generación muy afortunada en muchos sentidos. Estas personas nacieron justo cuando Estados Unidos se convertía en el principal poder militar y económico del mundo. Ahora están presenciando el declive, aunque no en lo militar, pero sí en lo financiero. La generación Baby Boom es la última de la era industrial y la primera de la era de la información. Es una generación de transición, y esta transición está generando una brecha entre los que tienen dinero y los que no lo tienen. Envejecer no es sencillo para los boomers, que vivieron según las reglas y valores de la era industrial. Al terminar la universidad, muchos de ellos fueron a trabajar en negocios de la era industrial, como la industria automovilística o las aerolíneas. Hay unos retos financieros significativos que enfrentan estas industrias hoy en día. Los boomers que hicieron la transición a los valores y reglas de la era de la información tendrán mayor oportunidad de envejecer con gracia y jubilarse cómodamente. A medida que este grupo envejece, la diferencia entre los boomers de la era industrial y los boomers de la era de la información será más evidente. Lo que les ocurra en los próximos años dependerá de las reglas que hayan seguido con respecto al dinero, las de la era industrial o las de la era de la información. En 1971, justo cuando los primeros baby boomers estaban terminando la universidad, el oro valía $35 la onza. Y hoy vale $700 la onza. Ese es un ejemplo de cuánto ha perdido el dólar en su poder adquisitivo. En 1968 mi padre pagó $50,000 por su casa. Hoy en día esa misma casa vale casi $2,000,000. Aunque ese aumento de valor beneficia a los baby boomers, les dificulta a sus hijos y nietos el poder comprarse una casa propia. Algunos baby boomers hasta tienen problemas para que sus hijos se vayan de la casa. Muchos baby boomers no tienen una pensión a causa de los cambios de 1974. Como no tuvieron instrucción financiera en la escuela, no entendieron la diferencia entre los planes de prestación definida, los planes de ahorro y los planes de pensión de sus padres. Millones de ellos simplemente entregaron su dinero a manos de expertos financieros y no tenían idea de lo que sucedía con su dinero. En el año 2000, los mercados financieros colapsaron y muchos de ellos se dieron cuenta de que no tendrían la seguridad financiera que esperaban al jubilarse. Muchos encontraron que sus expertos financieros tenían menos capacitación que ellos mismos. En 2006, después de que se habían comprado sus camionetas enormes de alto consumo de gasolina, los boomers se encontraron ante una crisis petrolera, esta vez auténtica y no generada por motivos políticos. En 1973 el petróleo estaba a $3 el barril y ya ha pasado de los $100. El incremento de los precios del petróleo implica que quienes viven de un ingreso fijo no podrán comprar lo mismo con ese ingreso. ¿Qué pasará con sus ahorros para la jubilación si el precio de la gasolina sube a $10 el galón? Y ya sabemos lo que pasará con la seguridad social y el Medicare. Espero que nadie que esté escuchando estas palabras esté contando con que el gobierno cuidará de su futuro. Algunos de mis amigos boomers dicen que seguirán trabajando. Aunque pienso que trabajar es una buena forma de mantenerse activo y vivo, pensar que uno puede trabajar para siempre es un poco corto de vista.